Buenas tardes, señoras y señores. Ajusten los relojes para que estalle todo al tiempo y de ese modo sirva de señal. Recomiendo paciencia y voluntades unidas en las calles, las pasiones desnudas, fertilizadas, crudas y aún por despertar. Suena en las calles la marcha de la multitud. Suena a cristales de escarcha tanta juventud. Suena libre el pueblo unido en la paz de mi elección. El tiempo que se ha perdido y he aprendido la lección. Deletreo mi mensaje en detalle, un limatón y un dalle. Con hoces y martillos dan a mi estrella brillo para despertar. Y aunque pierda, no perderé razones, y habrá revoluciones. Grandezas y derechos, pan, libertad y techos y fraternidad. Señores y señoras, va siendo ya la hora de despertar al dulce sueño que es la vida y resucitar.